Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola Carolina, ¿cómo Buenas estás? Buenas tardes Jorge, estamos en este jueves 9 de mayo con 27 grados. Hermosísima tarde otoñal, ¿eh? La verdad es que no dan ganas de entrar a la radio. Diga que uno tiene como este placer por contar y por de alguna manera... Que nos gusta mucho el programa, por eso venimos. Nos gusta el programa, nos gusta estar en contacto con la gente, nos gusta poder transmitir algo humildemente de lo que nosotros hacemos cotidianamente. Así que bueno, acá estamos, pasaremos 2 horas juntos si Dios quiere, así que como siempre decimos... A la señora, señor, que vaya preparando el matecito, que se relaje, que le vamos a ir contando varias cosas que están relacionadas con el tema de consorcios. Una de ellas, que tiene algún punto que ver con mi editorial de hoy, está relacionado con el tema de las asambleas. Cómo poder mejorar los tratamientos en la asamblea, cómo poder aprender a qué va uno a la asamblea. Uno no va a pelearse, a discutir, a que le pinten el techo del baño, no, va a buscar en algún punto, digamos, como políticas de consenso, como políticas de proyecto de obras para lo largo del año, proyecto de cuál va a ser las expensas que van a pagar, cuáles van a ser las distintas opiniones que tiene cada parte y a partir de ahí poder votarlas y, como corresponde en democracia, digamos, la mayoría pesará en la resolución sobre la minoría. Bueno, todo esto y algunos otros intersticios que hay en lo que está relacionado con las asambleas en sí, la vamos a analizar a lo largo del programa. ¿Y cuán necesario es generar este ámbito de diálogo y de consenso donde se pueden conseguir cosas para el bienestar común? En el caso de los consorcios hablamos de los edificios, del lugar donde vivimos, pero si lo trasladamos a todo ámbito, por supuesto, cotidiano, sí, sería muy bueno apuntar a generar un ambiente de debate y de consenso, un lugar donde podamos expresar todos las cuestiones que nos interesan y escucharnos sobre todo. Esto tiene que ver con la educación, esto que tantas veces los distintos gobiernos de turno hablan de la importancia de que el pueblo esté educado. Bueno, en algún punto creo que hay que empezar por casa, hay que empezar por los propios administradores y por los propios consorcistas, a escucharse, a evaluar políticas, a disentir, a conseguir informes técnicos, a ver cuál es la, digamos, la solución más adecuada, lejos de muchas veces estas posiciones personales, digamos, que no llevan a la nada. Así que esto va a ser uno de los temas que vamos a tratar a lo largo del programa. Tenemos que aprender también a desarrollar la tolerancia, Jorge, todos los ambientes. Efectivamente. Saber tolerar la opinión ajena, el tono de quien habla, saber tolerar que muchas veces no coincidan con la nuestra, saber tolerar que también nuestra opinión no sea la que vale o la que gane, como vos dijiste en la editorial, y también aceptar la tolerancia y la acepción de las cuestiones y de lo que opinan los demás es muy importante, más aún en el ámbito de una asamblea donde se está definiendo, si se quiere, lo que se relaciona al bienestar común de nuestro edificio, de nuestra propia casa. Y en este sentido me parece que es importante resaltar que nosotros no estamos diciendo de ninguna manera que las mayorías deben imponerse sobre las minorías. Al contrario, probablemente muchas veces las minorías tienen, digamos, o creen tener razón. Bueno, tienen determinados caminos democráticos como para poder, digamos, intentar rebatir lo que la mayoría ha resuelto. En ese sentido, más allá de que la asamblea haya resuelto determinada situación, siempre está el camino, digamos, de la mediación judicial o de el camino del diálogo, donde a veces, digamos, las minorías se sienten en desacuerdo y no necesariamente tienen que cumplir con lo que resolvió la mayoría. A veces la mayoría puede equivocarse y en el sentido de la minoría tiene, como les decía, este camino democrático como para poder intentar explayar en otro ámbito que no sea el de la asamblea, que digamos en general es el ámbito de la justicia, donde a partir de ahí pueden salir posiciones, digamos, diferentes a las que se resuelven en la asamblea. Bueno, todo esto lo vamos a charlar a lo largo del programa y además le contamos a la gente que vos como siempre, saliste a la calle a entrevistar, en este caso, ¿qué? Contales. Así es, Jorge, estuvimos dialogando tanto con consorcistas como con encargados de edificios acerca de los planes de emergencia que se desarrollan en determinados edificios. Y que tan poca conciencia muchas veces tenemos todos, ¿no? Porque claro, uno hasta que no pasan las cosas, no toma conciencia de que se pudo prevenir o de cómo se puede actuar ante una eventualidad. Efectivamente, y en ese sentido creo que tanto encargados como consorcistas tienen algo como para decir. Nosotros vamos a apuntar a algunos temas que están relacionados con la seguridad, pero digamos en ambos casos, que son quienes viven en los edificios, tanto el encargado desde su rol como tal hasta los consorcistas, seguramente tienen para decir, y nos pareció que era un tema como para poder pulsar en la calle a ver qué estaba pasando. Si la gente... hablamos tanto con los consorcistas, que son quienes viven y quienes habitan, y muchas veces quienes más sufren este tipo de, ante una emergencia, esta falta de un plan de emergencia o de las pautas para llevar a cabo una evacuación, por ejemplo, ante un posible incendio o ante inundaciones. Hablamos con ellos, con los consorcistas y también con los encargados, que son quienes comandan también un poco la partida. Si tuvieras que decirme en términos generales, así digamos, ¿qué opinión te quedó en general? La gente está, vamos a ir escuchando los testimonios, vamos a, digamos, desmenuzar un poquitito y aclarar probablemente algunos puntos de lo que refieren las personas entrevistadas, pero... digamos, ¿qué idea te quedó en general de esta entrevista que tuviste con la gente? Por lo general, si bien no tienen por escrito un plan de emergencia, en el caso de los encargados, ellos se adjudican saber que saben qué es lo que tienen que hacer ante estas emergencias, estas situaciones que se pueden dar, ¿no? Por un incendio, por un corte prolongado de luz, por la necesidad de evacuar a los propietarios y a la gente que vive allí. Los encargados quieren saber o atestiguan saber qué es lo que tienen que hacer. También les preguntamos acerca del curso en el Seracar, qué era lo que les había aportado, y ellos dicen como que al realizarlo anualmente este curso, tienen las pautas necesarias para saber cómo proceder ante estas situaciones. Pero sin embargo, los consorcistas... ya, si bien nos dieron su testimonio, gracias a nuestra nota, por decirlo de alguna manera, quedaron en pedirle al administrador que se generen por escrito estas pautas o este plan de emergencia, que a los consorcistas a los cuales les hicimos notas, ellos planteaban no tenerlo por escrito en su edificio, que escaseaba un papel donde diga cómo deben proceder, y lo tomaron como una buena iniciativa como para tratar en la asamblea o como para pedirlo. Sí, este es un tema que muchas veces uno debe hacer su mea culpa, porque muchas veces suele suceder, digamos, por un lado que no siempre está el tiempo suficiente como para que los administradores, conjuntamente muchas veces con los propios consejos de administración o los encargados, se sienten a conversar y a consensuar a partir de políticas de seguridad que existen, la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como muchos otros, digamos, disposiciones que hay, tienen cierta normativa vigente, digamos, que puede ser aplicada en situaciones de emergencia. Y me parece que pasa eso, que muchas veces hay como una falta de tiempo y de poner énfasis en eso, con la importancia que es el tema de prevención. De alguna manera, aquellos que pueden estar escuchándonos y que saben cuál es la situación, en el momento de la emergencia, realmente, muchas veces es muy difícil, digamos, saber recordar cómo proceder, cuáles son sí. los pasos. De hecho, en general, si uno tuviese por escrito, sería mucho más sencillo. Frente a determinada situación, ¿qué tiene que hacer? ¿Cerrar qué llave de paso? ¿Qué pasa con los ascensores? ¿Qué pasa con... los cortes de luz, qué pasa con el bajar a la gente por las escaleras, quién baja primero, etcétera, etcétera? Bueno, todo esto, y en el momento en que surge la emergencia y en algún punto, digamos, como que el pánico en algún punto corre por las venas de la gente, ahí, se representa la importancia de tener normativas por escrito, de manera que cada una de las partes, consorcista por un lado, encargado por otro, bomberos, etcétera, etcétera, tenga, digamos, estas normativas, de manera que puedan saber qué hacer ante una situación de emergencia. Pero bueno, si te parece, vamos a hacer un pequeño corte, y cuando volvamos vamos a ir encontrándonos con los testimonios de la gente y vamos a ir contándoles respecto de estas situaciones que acabamos de mencionar recién. Hacemos un corte. Bueno, Carolina, vamos a suponer que la gente no ha podido escuchar el programa porque está trabajando y demás. ¿Qué puede hacer? ¿A dónde puede volver a escuchar nuestro programa? Lo puede hacer a través de www.consorciostv.com.ar. Ahí cliquean la opción sin expensas y vuelven a escuchar nuestros programas. Y si no, por supuesto, pueden entrar en este momento, si es que lo desean, pueden entrar a la página de la radio. Y si nos quieren ver cómo estamos vestidos también. Por supuesto, Jorge, pueden vernos, les mandamos saludos a la gente. Pueden vernos a través de la página de la radio, www.am1010ondalatina.com.ar. Así es, www.am1010ondalatina.com.ar. Si no, googlean, como se dice, entran a AM1010 Onda Latina, escuchar en vivo, y ahí pueden, digamos, escucharnos en directo y pueden vernos. Y si no, pueden llamar a los teléfonos de la radio si se les ocurre alguna pregunta, si creen que dentro de la temática que estamos conversando hay alguna pregunta que quieran hacernos, por supuesto la vamos a contestar al aire. Así que los teléfonos de la radio son... Pueden comunicarse con nosotros a través del 43-72-28-41 o 43-72-30-61. Ahí está, pueden llamar, con gusto los atenderá Joe, y nuestro productor, así que pueden llamarnos y nosotros con gusto le vamos a ir contestando las preguntas que sean de su inquietud. Bueno, a ver, mientras... Aníbal, ¿está bueno el mate? Rico, ¿no? Tomándonos mate nuestro querido operador. Bueno, Aníbal, alárganos el primer testimonio de hoy a ver qué dice. Nos encontramos con la señora Ana. En su edificio, señora, ¿tienen por escrito algún plan de emergencia? Hace poco que me mudé y no tengo la menor idea. ¿Y en el anterior? En el anterior creo que no. ¿Sabe qué hacer ante eventuales incendios, inundaciones, cortes prolongados de luz, algún tipo de esas cosas que pueden suceder, una emergencia? Y bueno, sí, por ejemplo, no tomar el ascensor si hay incendio, salir por la escalera, hay matafuegos en el... Supongo que debe haber algún plan de evacuación, pero no lo tengo presente en este momento. Corte prolongado de luz, llamar a Edesur, pero bueno, en realidad yo estoy cerca de muchos centros hospitalarios, entonces no hay mucho corte prolongado de luz. ¿Y qué otra cosa me habías preguntado? Sí, tenían por escrito algún plan. Ya te dije que no lo tengo claro. Sí, sabían qué hacer ante estas eventualidades. Y en realidad no se presentó el caso, pero sería interesante saberlo. ¿Le han pedido al administrador o hablado entre los vecinos en las asambleas sobre estas medidas preventivas para tenerlas? No tengo... son temas a los cuales les den prioridad. No, la verdad es que no. Es una lástima, porque ahora que me lo preguntas vos es muy interesante. Bueno. Pero no lo hemos hecho. Muchas gracias. No es nada. Nos encontramos con Alejandro. ¿Tienen en su edificio por escrito algún plan de emergencia? No. ¿Qué tipo de emergencia, por ejemplo? Incendios, inundaciones, cortes prolongados. Incendios, sí, tenemos los matafuegos como corresponde, ¿no? Pero de... Claro, no tienen ningún plan de pautas por escrito. No tenemos. ¿Y usted sabe qué hacer ante incendios, inundaciones, cortes prolongados de luz, ante este tipo de emergencia? Mira, lo único que puedo recurrir a los bomberos, porque... si sé lo que tengo que hacer es agarrar un matafuego y ayudar, nada más que pueda hacer eso. Se puede, otra cosa no puede. Claro, pero ustedes no están preparados con las pautas necesarias o con los elementos necesarios como para acudir o como para... Para cubrir incendios, tengo el equipo para protegerme yo. ¿Sabe cómo hacerlo? Sé cómo hacer con un matafuego, sí. Sé cómo hacer. ¿Y ante inundaciones sabe cómo reaccionar? Y ante inundaciones, no, lo único, no sé cómo reaccionar, porque eso, viene un diluvio y no sé qué hacer. Si entra agua, se complica toda la bomba, no se puede sacar agua. ¿Se produjo alguna emergencia de estos tipos en el edificio? ¿Usted tuvo noción de alguna de ellas? Por suerte nunca tuve. ¿Sí? Más que quedarse algún ascensor y llamarlo bombero, pero nada más que eso. Cosa mediana, ¿no? ¿Tiene conocimiento de si piensan recurrir al administrador o si ya le pidieron los vecinos para... hablan en las asambleas y eso sobre estas medidas preventivas para tener algo por escrito, para tener unas pautas? Tengo entendido que no se habla nada, porque cuando hay una asamblea... Hola, cuando hay una asamblea siempre me comunica a algunos propietarios que es lo que se habla. Tengo entendido que eso no se habla ni tampoco se deja sentado en un libro de acta. Gracias. Bueno, escuchamos el testimonio de la señora Ana, una consortista de la zona de Palermo, y de Alejandro, un encargado también de la zona. Les agradecemos por los testimonios. Bueno, en ambos casos lo que queda en claro, lo vamos a ir escuchando en los otros testimonios, es que en general, y sabes que cuesta mucho escribir y dejar por escrito estas cosas que son tan interesantes y que a todos en general les cuesta y nos cuesta escribir. Cuando hay que escribirlo una sola vez, porque en realidad muchas veces lo que se escribe para un edificio de repente puede ser útil con algunas modificaciones, pero puede ser útil para el resto de los edificios, con lo cual me parece que es importante que los administradores se pongan, nos pongamos en algún punto a poder redactar estas normas que están relacionadas con el tema de seguridad, porque lo que queda claro, me parece, por lo menos en estos dos testimonios, es que más allá, digamos, de alguna idea, como refiere que tiene la gente, bueno, la señora Ana decía, bueno, si hay un incendio, no tomar el ascensor, etcétera, etcétera, me parece interesante que puedan pedirle al administrador de su consorcio que puedan tener una charla con algún profesional de seguridad e higiene, que esto suele hacerse en el hall de entrada del edificio, puede ser, respecto de organizar algún día o una hora donde el licenciado de seguridad e higiene o algún especialista en el tema de incendios, por ejemplo, que es algo tan trágico y que en general, cuando uno escucha las estadísticas, se puede observar que en realidad la gente que fallece en incendio no fallece quemada, fallece por inhalación de humo, digamos que termina con los pulmones quemados a partir de salir, digamos, pretender salir de la casa, cuando en realidad explicaba, recuerdo en una charla, un profesional en el tema, que el tiempo que tarda en ingresar el fuego adentro de la unidad, es decir, prenderse fuego a la puerta y pasar e ingresar el fuego adentro de la unidad, realmente es un tiempo muy importante que, digamos, en muchos casos es suficiente para que ya lleguen los bomberos. Y la gente, producto del pánico, suele abrir la puerta y sale a los pasillos, con lo cual ya ingresó aire y fuego adentro del propio departamento, y eso termina, digamos, ocasionando muchas veces la tragedia, que si estuvieran leccionadas y le pusieran un simple trapo de piso mojado para que no entre el humo que sale muchas veces en los pasillos o si es que se está encendiendo otra unidad. Bueno, estas pequeñas situaciones muchas veces son determinantes en el tema de poder, digamos, conservar la vida, ¿no?, a partir de una estrategia correcta en el tema de los planes de emergencia. De manera que le doy esta idea, de hecho muchos administradores lo hacen, digamos de poder tener esta conversación con el licenciado de seguridad y higiene o algún especialista en incendios que les diga qué hacer a los consorcistas en situaciones de emergencia respecto de los de un incendio. Es muy interesante y créanme que muchos no tienen ni idea de cómo se maneja un matafuego. La gente dice, bueno, tiene un matafuego, pero la realidad es que uno va, mira el matafuego y no claro, lee las instrucciones, cómo lo abre, cómo se destraba. Aparte es una cosa que genera presión y el matafuego, y hacia dónde se puede golpear también. Claro, hacia dónde se dirige el chorro de, digamos, que uno tiene que accionar, en qué parte, es decir, bueno, todas estas cosas que me parece que son muy importantes y muy interesantes, que son no más de 3, 4, 5, digamos, referencias que uno tiene que tener frente a esto, muchas veces, como te decía, son determinantes, digamos, en conservar la vida o no. ¿Cuál es la función del especialista de seguridad y higiene? Bueno, respecto de esto, el licenciado de seguridad y higiene, básicamente, al ser un especialista en esto, los consorcistas en muchos casos los tienen como referentes para poderle dar ciertas instrucciones al personal del consorcio respecto de cómo proceder, no solamente en situaciones de emergencia y de evacuación, sino cómo hacer una utilización correcta de los zapatos de seguridad que tiene que tener, en el caso de que tengan caldera, cómo tienen que tener las máscaras que tienen que tener como para poder encender las calderas, en qué caso tienen, digamos, que retirar determinados productos que hay en los incineradores o en los compactadores de residuos, qué productos químicos no tienen que manipular de manera que no puedan ser contagiados, digamos, con residuos que pueden tener determinadas patologías de enfermedad. Y bueno, en este sentido, el licenciado de seguridad y higiene es muy útil frente a todas estas información que le puede dar. En muchos casos le dan folletos explicativos, de manera que el encargado pueda tenerlos. Esto es muy útil y frente a determinadas situaciones donde a veces tienen que intervenir las compañías de seguro, se tiene muy en cuenta y evalúa la compañía de seguro en la cobertura que, digamos, que le van a dar al consorcio, tiene muy en cuenta si el personal del consorcio tuvo este entrenamiento, esta información y estos folletos necesarios como para poder saber cómo actuar en casos de, digamos, de estas emergencias que acabábamos de decir. De manera que es importante que esto se haga, no tiene un costo significativo, no sé, pero puede estar en 150, 200, 300 pesos estas charlas que le pueden dar muchas veces los licenciados en seguridad y higiene al personal del consorcio, y en este caso me parece que es importante, digamos, de poder llevar a cabo esto, que es tan útil como para que pueda auxiliar eventualmente a cualquier emergencia que haya en el edificio. Bueno, ¿escuchamos otro testimonio, Aníbal? Bueno, nos encontramos con un encargado de edificio de la zona de Recoleta. ¿Usted en su edificio tiene por escrito algún plan de emergencia ante eventuales posibles emergencias? No, por escrito no. ¿Y saben qué hacer ante este tipo de cuestiones que se presentan? Sí, porque hemos hecho los cursos, los venimos haciendo todos los años. ¿Sí? ¿Qué fue lo que les enseñaron? Ante eventuales cortes de luz, emergencias por inundaciones, incendios, ¿qué tipo de cuestiones? Apagar todo lo que se pueda apagar, o sea, cerrar llaves de gas generales, llaves de luz generales, detener los ascensores y utilizar los matafuegos si tenemos a mano, tenemos las máscaras, tenemos los guantes, o sea, tenemos protección como para una emergencia. ¿Se produjo algún tipo de emergencia de este tipo en el edificio que usted tenga conocimiento? No, por ahora no. ¿Le han pedido al administrador tener sobre estas medidas preventivas cuestiones o pautas? Pedir que si vos algo por escrito, pedirle pautas por escrito para tener también consideración. Honestamente no, lo que pasa es que como todos los años hacemos el curso, digamos, ya están cubiertos. Exacto, hace 15 años que venimos haciendo los cursos todos los años y se repite, siempre se agrega algo nuevo, pero mayormente se repite todo, ¿no? Muchas gracias. No, porque bueno, ahí teníamos la palabra de Jorge, tiene un encargado de edificio que nos comentaba que como ellos realizan el curso todos los años le repiten lo mismo acerca del plan de evacuación y que no lo tienen por escrito en su edificio en particular. Algo importante como para resaltar es, digamos, en qué pueden beneficiarse tanto el consorcio como los propios encargados en el tema de tener estas instrucciones o estas asesoramiento y entrega de folletos a los encargados de edificios que muchas veces le da los licenciados de seguridad y higiene. Bueno, por el lado del consorcio, los beneficios en muchos casos, si es que reciben directamente esta información y estas charlas que muchas veces son instructivas y que suelen darse en el hall de entrada y que por supuesto puede acudir libremente cualquier consorcista que viva en el edificio. Primero, la importancia de poder saber qué hacer frente a una situación de emergencia. Segundo, cómo saber manipular el matafuego de su unidad o una manguera, si es que hay una manguera contra incendio en el edificio, de manera que sepa qué es lo que tiene que hacer, porque a veces puede pasar que el incendio se produce dentro de la unidad y el consorcista muchas veces no sabe que puede abrir la puerta de su casa y en qué lugar del pasillo puede estar el matafuego, ingresa con el matafuego. Bueno, si sabe manejar el matafuego, puede muchas veces apagar un incendio dentro de su propia unidad. Por otro lado, saber qué tipo de matafuego es. Cada tipo de incendio tiene distinto uso de matafuego. No es lo mismo el incendio a partir de una instalación eléctrica que se pone en cortocircuito que si se prende fuego un sillón, por ejemplo. Son todos, digamos, matafuegos diferentes en cuanto al uso que tienen que hacerse. Bueno, la importancia del consorcista de tener esta información es elemental. Y la otra que comentaba era la importancia de tener, digamos, el respaldo muchas veces de las compañías de seguro frente a siniestros que se pueden dar, en el sentido de que si es que sucedió determinada situación que complicó, digamos, la situación del encargado, y el encargado no tenía ni la ropa adecuada ni las instrucciones pertinentes, puede que la compañía de seguros, digamos, se resista a dar ese tipo de cobertura y a cubrir ese siniestro, con lo cual el consorcista realmente va a tener un dolor de cabeza si la compañía de seguro, digamos, no se resiste a dar esa cobertura, digamos, frente a la no información que debería tener el encargado del edificio. Y en ese sentido, la letra chica que muchas veces tienen las pólizas de seguro y que la gente muchas veces no lee, precisamente lo que, digamos, puntualizan es esto, es decir, uno siempre se queda en las dos o tres primeras hojas de la póliza de seguro, con lo cual uno dice, bueno, ¿cuál es el tipo de cobertura? Bueno, incendio cubre, no sé, 8 millones de pesos, por ejemplo. Bueno, sí, pero eso no quiere decir que si al copropietario se le incendia la casa y el valor de lo que perdió son 150 mil pesos, quiere decir que los 150 mil pesos están cubiertos. De ninguna manera es así. Esto se cubre a prorrata, como se dice habitualmente, de manera que si lo que se quemó dentro del edificio es el 1%, la compañía de seguro le va a cubrir el 1% de 8 millones de pesos, no los 150 mil que se le quemó. Digo, como para hacer un esbozo en general de esto, con lo cual, todo este tipo de situaciones es muy importante que la gente la conozca de antemano, y en ese sentido creo que los licenciados de seguridad y higiene y los especialistas en incendios y en evacuaciones creo que tienen mucho como para aportar, de manera que cada copropietario pueda salir beneficiado teniendo esta pequeña inversión en profesionales que le van a dar, digamos, estas indicaciones y estos folletos como para poder, digamos, atender emergencias. Y en el caso de los encargados, por supuesto, no hay que decirlo, en muchos casos, y siempre y cuando estas cosas ocurran en lugares comunes y aún dentro de la propia unidad, muchas veces lo que la gente hace es, digamos, buscar la ayuda del encargado del edificio, que es quien puede cortar la electricidad de todo el edificio, cortar la luz del ascensor, digamos, para que el ascensor no funcione, etcétera, etcétera. Con lo cual, mucho más importante también es que el encargado tenga estas instrucciones, digamos, de qué hacer ante situación de emergencia. Con lo cual, en ambos casos, tanto una parte como la otra, están directamente beneficiados en caso de que tengan esta indicación. Bueno, además de las indicaciones, sí. Jorge, también la utilería necesaria para estos determinados Claro, casos. Por supuesto, los botiquines, el botiquín de primeros auxilios que tienen que tener los encargados, los matafuegos en condiciones, las cintas antideslizantes, los zapatos, digamos, de seguridad que tienen que tener los encargados, que las mangueras contra incendios estén correctamente colocadas, hayan tenido mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso hace al tema de seguridad y, por supuesto, todo esto tiene que estar bajo las normativas vigentes en perfectas condiciones. Bueno, escuchamos el otro testimonio, Aníbal. Mirta, ¿tienen por escrito en su edificio algún plan de emergencia? No está. ¿Sabe usted qué hacer ante eventuales incendios, inundaciones, cortes prolongados de luz como consorcista? Primero, no usar el ascensor, bajar por las escaleras y, bueno, tratar de salir sin tratar de llevarme nada, cosa difícil. ¿Ustedes hablaron en alguna asamblea entre los consorcistas acerca de la posibilidad de pedirle al administrador que se contemplen pautas por escrito en el edificio ante emergencia? No, pero como ahora está pronta la reunión anual, viste, la asamblea anual, voy a aprovechar tu idea para proponerlo, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Agradecemos el testimonio de la señora Mirta, una consortista también de la zona de Palermo, la cual relevamos hoy. Sí, interesante muchas veces ir sembrando esta pequeña semillita que muchas veces uno hace, ir contándole a la gente, diciéndole por qué no pida, ya esta señora va a ir, le va a pedir a su administrador, seguramente en la asamblea va a haber otros copropietarios que después le comentarán a la hija o al cuñado que vive en otro edificio, que le dirán, ¿sabes que en mi edificio, digamos, hubo una iniciativa donde le solicitamos al administrador, etcétera, etcétera? Bueno, esto aparte, de alguna manera va, dijiste, como circulando, y me parece que es importante, sí. No, no lleva mucho trabajo, es hacer una copia de las pautas y realizarlas una sola vez, realizar copias y distribuirlas por los edificios. Un administrador que administra 10 edificios, sí, lo que tiene que hacer es la confección una sola vez y luego distribuirlo. No es mucho trabajo el que le lleva y quizás es de mucha utilidad para cuando surgen este tipo de cosas. Absolutamente. Se me ocurre puntualizar, agregando a lo que vos decís, la importancia de que estas normativas y que estos procedimientos estén realizados no simplemente por un acto de voluntarismo, digamos, del administrador de su consorcio, de la administración o del consejo de administración. Digo, me parece que es importante que puedan intervenir profesionales en la materia, técnicos en la materia, donde en muchos casos, seguramente, digamos, a veces las mismas asociaciones, a las mismas cámaras que aglutinan estos licenciados o estas tecnicaturas o estos profesionales en la materia, ya tienen directamente como normas que, digamos, hay que hacerlas. Digo esto porque hay que tener cuidado en no plasmar en una hoja determinadas pautas que no sean realizadas por profesionales, porque muchas veces una mala indicación que pueda dar del administrador en una nota puede, digamos, inducir a que algún copropietario, siguiendo esa normativa, digamos, no profesionalmente evaluadas y asentadas en ese papel, puede, digamos, ocasionar trastornos, digamos, complejos, donde el administrador va a ser eventualmente responsable si es que ha dado indicaciones que no se corresponden con, digamos, pautas estrictamente profesionales. Con lo cual, lo que digo es que el administrador debería ser el medio a través de cual estas instituciones o estos profesionales puedan, digamos, redactar algo que pueda ser de utilidad como para que la gente pueda llevarlo a cabo, pero siempre desde la óptica y desde la supervisión que tiene que tener el profesional en la materia. Respecto de esto, se me ocurre que podamos contarle a la gente algunas pautas que son interesantes como para ver en los objetivos de plan de evacuación, que me parece que es importante como para que la gente pueda tener alguna idea. Bueno, uno de los principales objetivos de un plan de evacuación es asegurar la utilización rápida y ordenada de las salidas previstas. Si se quiere organizar, sí, rápidamente la evacuación y la salida del lugar en el cual se está llevando a cabo esta eventualidad, ya sea inundación, sea algo incendio. Algo importante en este sentido es que todos los edificios deben contar con la señalización correspondiente, de manera que uno, cuando sale del departamento, y muchas veces frente a una situación o concurrió a algún edificio público, concurrió a visitar a algún familiar donde realmente no conoce cuál es, digamos, la circulación de las escaleras, etcétera, etcétera, digamos, en ese sentido es muy importante, y esto es parte de la práctica que hace el licenciado de Seguridad y Higiene, es, digamos, que el consorcio, que los consorcios cuenten con el tema de señalización. Esto también es muy importante. ¿Dónde están las salidas de emergencia? Indicación de dónde están los matafuegos, que funcionen las luces de emergencia, dónde está, digamos, la... Los carteles indicativos también. Claro, los carteles indicativos muchas veces en los sectores, digamos, comunes, lugares de bombas, donde hay probabilidad de riesgo eléctrico, todo este tema de la señalización es muy importante como para que la gente pueda, ante una emergencia, como vos bien decías, hacer una utilización rápida y ordenada de las salidas previstas. Otro de los objetivos es coordinar las actividades a realizar desde que se detecta una emergencia hasta que ésta queda dominada. Bueno, esto es lo que referíamos un poquitito recién, la importancia de tener por escrito, de manera que esta coordinación en estas actividades a realizar a la vez que se produjo la emergencia no sea simplemente un acto voluntarista de algún vecino que, digamos, que más allá de la buena voluntad que puede tener, puede inducir a la gente a llevarla por el lugar incorrecto. De ahí la importancia de que, como para poder coordinar, esté por escrito qué es lo que tiene que hacer en cada caso. Y tengamos en cuenta que se generan situaciones caóticas cuando pasan estas cosas, y uno se alborota, y así como hay gente que se alborota, hay gente que queda también en estado de shock. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, con los menores de edad? ¿Qué pasa con los abuelos que muchas veces quedan presos, digamos, dentro de alguna unidad ante una situación de incendio? Bueno, esto es muy importante, al igual que el punto siguiente respecto de esto que recién veíamos como objetivos del plan de evacuación, que es muy importante. El otro punto importante es definir la forma en que debe actuar una persona cuando detecta un incendio y otra situación de extremo riesgo. Y tan importante como esto es definir dentro muchas veces del consorcio quién es el máximo responsable en una situación de emergencia y prever sus sustitutos en caso de ausencia. Esto sería ni más ni menos que decir, bueno, ante una situación de emergencia, ¿quién va a ser la persona que va a decir qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo vamos a coordinar la evacuación o cómo vamos a coordinar el determinado plan de emergencia que haya que hacer? Bueno, para eso de ahí la importancia que esté asignada una persona responsable. Bueno, por ejemplo, el encargado del edificio. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el encargado del edificio no está, si salió, si vuelve el lunes porque no está en el edificio? Bueno, ¿quiénes van a ser los otros sustitutos? Esto es importante como para que estén organizados los vecinos, porque yo siempre digo, todo aquel que le sucedió algo también pensó que nunca le iba a suceder. Si no, seguramente se hubiera prevenido en la situación de emergencia. Con lo cual, son estas cosas que me parece que hay que tomar conciencia de que nos puede suceder, que no cuesta nada, que es relativamente sencilla y que muchas veces pueden ser tan útiles en el tema de salvar una vida. Sí, establecer también una estructura jerárquica durante la emergencia es otro objetivo de un plan de evacuación. Determinar como las relaciones de colaboración exterior, por ejemplo, especificando qué personas u organismos deben ser avisados y por quién. Claro, ahí importante. Bueno, ¿quién llama a los bomberos? ¿Ya llamaron a los bomberos? ¿Llamaron a la policía? ¿Quién se va a encargar de llamarlo y qué hacer en cada caso? ¿Esperamos que lleguen los bomberos? Perfecto, llegan los bomberos. ¿De dónde toman agua los bomberos para colocar la manguera para poder...? Bueno, en muchos casos se pueden encontrar con que con la salida de emergencia que pueden estar obstruidas, algo que vamos a tratar en algún programa en particular. Ya se los digo a la gente y ya se los anticipo y lo mismo le contamos a la gente. ¿Qué pasa con los paliers donde tienen, digamos, cerrado con llave la puerta del ascensor? Con lo cual, un vecino va bajando con el ascensor, se queda obstruido el ascensor en un determinado piso y queda encerrado porque no puede salir porque está cerrado con llave. Algo que está expresamente prohibido. No pueden tener llave la salida de la puerta del ascensor a los pasillos comunes. Nos pregunta Jorge de Barbanera, ¿no debería ser tarea del experto en seguridad e higiene relevar y escribir el plan de emergencia? Bueno, es una de las tareas, no es obligación de ellos hacerlo, pero si el consorcio se lo encomienda, como cualquier tarea liberal y profesional, seguramente se le puede pedir que elabore un plan de emergencia que, digamos, está relacionado con esto que decíamos recién. Bueno, hacemos una pequeña pausa y cuando volvemos vamos a seguir escuchando un par de testimonios más. Nos estamos acercando a nuestra primera hora de programa y vamos a seguir comentando qué hacer en caso de emergencias. Dentro de las situaciones de emergencia, podemos dar algunas pautas. Siempre recordamos a la gente que nosotros podemos dar alguna pauta, de ninguna manera podemos suplantar lo que profesionalmente pueden indicar expertos en la materia, pero sí podemos darle alguna idea que sea muchas veces como el puntapié inicial a partir del cual los consorcistas, los encargados y el público en general pueda actuar sabiendo qué hacer en una situación de emergencia, que podemos relevarlo y en esto nos ayuda mucho, digamos, lo que el SEDACART en algún punto indica a los encargados de edificios de qué hacer ante las situaciones de emergencia. Entonces vamos a puntualizar, digamos, algunos puntos que son, digamos, importantes a partir de que sucede la emergencia, qué hacer. Bueno, en primera medida se debe dar aviso de forma inmediata a los organismos externos, es decir, a los bomberos, al SAME, a Defensa Civil, a la policía, a todos aquellos que van a ocuparse. Bien. Y de cada eventualidad. Ahora, importante, uno dice, bueno, daremos aviso de forma a los organismos. Ahora, ¿tenemos a mano los teléfonos de los bomberos? ¿Tenemos a mano el tema de Defensa Civil? No. Tenemos que ir a una guía, a buscar, a recordarnos, porque una cosa es cuando uno está en una situación de tranquilidad y puede recorrer, otra cosa es cuando está en una situación de emergencia donde realmente no recuerda. Bueno, de ahí la importancia de tener, digamos, a mano siempre el teléfono de los bomberos, el teléfono de Defensa Civil, cosa que rápidamente uno pueda dar lugar, lo pueda tener colocado, no sé, en la puerta de su heladera, en la cocina, en algún mueble, en algo donde donde tiene el teléfono, por ejemplo, que muchas veces la gente lo que hace es donde tiene el aparato telefónico, poder tenerlo. O tenerlo en el agendado celular, mismo en el celular. Agendado, claro, en el celular, de manera que puedan rápidamente conocer a qué teléfono tienen que llamar. Segunda medida. También deben cortarse los servicios de energía afectados. Bien, cortarlos, claro, bueno, dicho así suena sensato y sencillo. Uno dice, bueno, se le prendió fuego la licuadora, ok, desenchufamos la licuadora. Sí, sí, pero ojo, que a lo mejor antes de desenchufar la licuadora y tener y quedarse electrocutado, a lo mejor hay que cortar la luz directamente de su unidad. Ahora, si es de noche, ¿qué se hace? ¿Se corta igual y se queda oscura? ¿O puede estar sectorizado, que es lo que debería ser, de manera que uno pueda cortar una parte de la luz de su casa, de manera de poder, digamos, restar electricidad a ese artefacto que puede estar incendiándose? Bueno, todo esto también es importante, de tener las llaves térmicas, los disyuntores y demás en condiciones normales y estandarizadas, de manera que en una emergencia pueda hacer esto. Porque digo esto porque puede suceder, digamos, que la gente todavía sigue teniendo los viejos tapones de luz, y resulta que cuando tiene que cortar uno sabe qué hacer, y ante la desesperación muchas veces un minuto, dos minutos que se retrasa, segundos que uno se retrasa en esa determinación, puede, digamos, agravarse muchísimo más el riesgo de lo que está pasando. De manera que ahí tener en cuenta de tener en condiciones todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, y además si pudiera tenerse sectorizado distintos sectores de la casa, sería mucho mejor. Claro, ¿y cómo procedemos también, Jorge, cuando el incendio, en este caso, se da en un lugar común? Uh-huh. Como uno sabe dónde tiene que acudir para cortar la luz, por ejemplo, del hall de un edificio, de un pasillo, de alguno de los pisos. Claro, vos sabés que los tableros, me das pie como para que siempre, digamos, a partir de preguntas o de comentarios que uno hace a la gente, desde la práctica uno se le ocurre en distintas situaciones. Uno dice, bueno, perfecto, cortamos la luz de los pasillos. Bueno, tengamos en cuenta que los tableros eléctricos están, en general, en los sótanos o en alguna sala especial. ¿Quién tiene llave de esa sala? ¿Tiene algún vecino llave como para poder entrar y acceder y poder rápidamente cortar de los pasillos? Bueno, esto también es uno de los temas que tienen como para organizar los vecinos. Ayudarnos a la evacuación de los habitantes del inmueble, recordando que siempre la siguiente premisa: evacuar el piso afectado en primera medida, y por otra parte también lo que se debe acudir a evacuar el piso inmediato superior al afectado, también evacuar el piso precedente, sí, del cual fue afectado, y evacuar el resto de los pisos comenzando por el inmediato inferior afectado. Claro, es decir, hay un organigrama de acuerdo a estas indicaciones y a estas normas que están indicadas, en el sentido de que se supone que el fuego, por supuesto, suele ir para arriba, con lo cual lo primero que dicen es, bueno, desocupar y evacuar el piso que está... Claro, se quema un segundo piso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evacuar primero el segundo piso, luego el tercero, seguir por el cuarto, y después, recién a la vez que están evacuados de ahí para arriba, acudir para abajo. De todas maneras, me parece que, como digo recién, nosotros estamos dando alguna idea respecto de esto, pero los especialistas en la materia serían los primeros que tendrían que poner por escrito qué es lo que tiene que hacer el profesional actuante o los propios vecinos en este caso. Hay algo que es importante, a lo mejor lo vamos, si no nos da el tiempo, lo vamos a comentar en nuestra próxima hora de programa, es qué pasa con las políticas que deberían tener los gobiernos de la ciudad, de la nación, de la provincia de Buenos Aires respecto de fiscalizar estos temas que están relacionados con, digamos, lo que estábamos hablando recién, estas disposiciones de la certificación de edificio seguro, que es uno de los temas que está vigente en los consorcios, si el profesional actuante es un profesional, digamos, que está correctamente matriculado, etcétera, etcétera. Y en ese sentido vamos a ir contándole a la gente qué se hace en este caso, qué pasa con los controles. Le recordamos a la gente que, sobre todo en la época del 90, lo recuerdo como parte de la práctica profesional, se privatizaron muchísimos controles que deberían estar a cargo del Estado, fueron trasladados a la órbita, digamos, privada, con lo cual los controles que tiene que hacer muchas veces distintos organismos públicos, ya sea en ascensores, en materia de seguridad, en obras de construcción, etcétera, etcétera, en muchos casos son derivados a entes privados, con lo cual, más allá de acarrearle un costo importante al consorcio de, digamos, estas situaciones que tienen que ser controladas por estatalmente, suelen ser pasadas, digamos, a la órbita privada. Pero bueno, nos llegó a las 17 horas, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar las noticias y cuando volvemos avanzamos un poquitito con esto que les acabo de decir. No se vayan, cambien la yerba mate. Les damos tiempo para que calienten el agua, sobre todo. Y volvemos a estar con ustedes. Ahí estamos. Le comentábamos a la gente respecto de cómo manejarse frente a emergencias, cómo hacer trabajos de prevención, y algo que nos parece interesante como para poder puntualizar, suele suceder que la gente organiza dentro de su casa determinados trabajos que son particulares. Vamos a suponer, dice, bueno, vamos a levantar el piso parquet, levantamos todo el piso parquet y vamos a poner en el living, vamos a poner porcelanato, por ejemplo. Perfecto, con lo cual no necesariamente, digamos, el copropietario da aviso ni a vecinos, ni a encargados, ni a la administración de esto, porque en realidad son trabajos particulares, con lo cual no involucran ni autorizaciones que haya que dar, ni a servicios en particular que tenga que darle tanto sea el consorcio como la administración. Pero sí es cierto que es muy importante que cuando se realicen estas tareas de mantenimiento particular dentro de los departamentos puedan dar aviso al encargado, por ejemplo, porque suele suceder, vamos a suponer que se va a hacer un determinado trabajo que es algo que suele pasar, por ejemplo, cuando se hacen los pulidos de los pisos parquet y demás, que se utilizan o los plastificados, que se utilizan máquinas, digamos, que utilizan en general mucha corriente, mucha energía eléctrica. Puede pasar que salten los tapones de luz o salten las térmicas de cada departamento, muchas veces porque no esté adecuada la instalación eléctrica y no esté normalizada, estandarizada como corresponde. Y en este sentido, si el encargado está al tanto de esto y, por ejemplo, hay algún problema en el edificio que pueda ser producto de este tipo de situación, el encargado sabrá rápidamente a qué unidad dirigirse, cuál es el problema que está ocurriendo, de manera que puedan no solamente auxiliarlo al copropietario que está realizando ese trabajo privado y particular, sino también poder evitar al resto de los consorcistas determinados, digamos, inconvenientes que pueda tener. De ahí, digamos, como corolario, les diría esta importancia que cuando se está haciendo un trabajo de mantenimiento importante dentro de cada unidad, puedan darle aviso o a vecinos o a encargados de edificios, de manera que puedan auxiliarlos en esas tareas que les acababa de decir. Bueno, en cuestiones relacionadas con mudanzas, la situación propicia para que ingrese personas ajenas al edificio es durante la mudanza. Es una ocasión en la cual se desarrolla un gran porcentaje durante los horarios donde el encargado no se encuentra en el inmueble. Por tal motivo, el encargado deberá solicitar a los propietarios de dichas tareas que se realicen en determinados horarios y días con el fin de estar presente durante el ingreso y el egreso de las personas que realizan la mudanza. Bien, en el tema de las mudanzas específicamente, suele pasar, hablando de situaciones muchas veces que pueden ser indeseables, que se utilice el ascensor cargándolo demasiado, o suele pasar que, por ejemplo, el ascensor, cuando tiene una sobrecarga, pueda pasarse de largo, como se dice habitualmente, y queda fuera de servicio. Bueno, este tipo de situaciones también es importante que puedan encomendárselas y puedan, digamos, primero realizarse y respetar lo que en general dicen los reglamentos de copropiedad respecto de días y horarios de mudanza. Pero por otro lado, la importancia de que muchas veces los encargados estén al tanto de esto, porque en el caso de que haya cualquier tipo de trastorno, tanto sea en la circulación por los pasillos como en la circulación de lo que transportan en el ascensor, pueden originar distintos contratiempos que, si de hecho el encargado del edificio puede conocerlos de antemano, tal vez va a poderles dar una mano en el caso de que ocurra algún tipo de problemática. Pero les comentábamos recién respecto de cómo debe manejarse, digamos, un profesional, qué es lo que pasa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en este caso respecto de los controles que debe haber. Y me parece importante contar con la información que, como siempre, podemos trabajar a partir de distintas publicaciones, y en este caso de la revista Gestión de Consorcios, que siempre es de mucha utilidad y que agradecemos nos la envíen habitualmente a partir, digamos, de estos artículos que, como les decía recién, pueden ser trabajados, elaborados y comentados a la gente y que pueden ser de utilidad. Una de las pocas críticas que se pueden escuchar en referencia a esta obligación que recae sobre los consorcios es la delegación en un profesional independiente que tiene que ser contratado por el consorcio para realizar una fiscalización que debería hacer el gobierno de la ciudad a través de sus inspectores. Bien, el ingeniero Ostuni dice: en cierto modo sí, es probable que esta disposición haya surgido de la falta de capacidad operativa del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, pero esto no invalida en absoluto el objetivo de la norma, que apunta a detectar en los edificios de propiedad horizontal riesgos que podrían convertirse en accidentes, refiriéndose a la certificación de edificio seguro, que es lo que está vigente a través de la disposición 5363, y que es importante que, dice el ingeniero Morini, que entendemos que esta disposición nace de la necesidad de aunar en un solo registro el cumplimiento de varias normas ya legisladas con anterioridad, y por la temática de las mismas es entendible que deleguen el control en la responsabilidad del profesional firmante. Bueno, en este sentido, si el enunciado del artículo segundo, una pregunta que nos surge es si este es taxativo. Al respecto, el ingeniero Ostuni asegura que la norma hace referencia a una serie de ordenanzas municipales, leyes y disposiciones que obviamente el profesional debe conocer en profundidad para establecer si el edificio cumple con cada una de estas referencias en los artículos. Respecto de su inquietud, en nuestra opinión, el relevamiento profesional no debería consistir en un mero recorrido visual y tilde de los ítems contenidos en los anexos de la disposición, establece, como dijimos anteriormente, el ingeniero Ostuni. Para proceder a la certificación, el profesional tiene que realizar una verdadera evaluación de las condiciones de seguridad del edificio. Por eso, en la consultora, elaboramos un checklist mucho más exhaustivo que las planillas que publica el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, si el profesional va con vocación de verificar solamente papeles, el trabajo puede resultar formalmente correcto, pero no será completo, sino que hay que verificar todas las condiciones de riesgo. A modo de ejemplo, puede darse que el consorcio tenga el certificado en el que consta la desinfección del tanque y el análisis bacteriológico del agua. Pero si cuando vamos a la terraza encontramos que el tanque no tiene tapa, o está rota, o ingresa suciedad e incluso excrementos de aves, no podemos certificar que el edificio hasta tanto no se corrija esta situación. En fin, podríamos citar muchos de estos ejemplos. Que sin ir más lejos, si una caldera tiene aislación hecha con absento, aunque cumpla con los requisitos formales, tenemos que observarlo porque es altamente dañino para la salud humana. Estos son casos a los cuales cita como modo de ejemplo el ingeniero Ostuni, hablando de lo que sería el certificado de edificio seguro. Sí, un verdadero control de un profesional no se debe limitar solamente a constatar de que haya un certificado de un profesional que dice, como en este caso refería recién, de que la desinfección se realiza por una empresa correctamente matriculada en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso específicamente, que es donde norma esta disposición, la certificación del edificio seguro, sino que además es importante que pueda hacer una recorrida de todos los lugares, digamos, comunes del edificio, y esto que observábamos recién, que los tanques tengan las tapas correctamente, que, digamos, en el sótano también pase exactamente lo mismo, es decir, que no puedan ingresar muchas veces roedores o palomas, que a veces suele pasar, de manera que más allá de que se cumpla la formalidad de que estén los certificados correspondientes de las empresas que realizan la limpieza de tanques o la desinfección, es importante que se haga una inspección visual de este tipo de situaciones que pueden dar lugar a eventuales reclamos. Y digo esto porque las ART están, atentas en cuanto a realizar las coberturas siempre y sí o sí, se cumplan con determinadas disposiciones que las ART las toman como exigentes. Por ejemplo, dice el artículo que las coberturas de las ART están dirigidas al trabajador. El inspector debe focalizarse en el entorno donde se desarrolla la actividad del encargado, es decir, tiene que verificar cómo está el estado de las escaleras del sótano, si las escaleras que van a los tanques son escaleras que están perfectamente, encastradas y no implican ningún riesgo para el encargado, porque en caso de que, se den accidentes de este tipo de situaciones, las ART puede ser de que no le den la cobertura al encargado, argumentando a que no se cumplían con estas pautas que exigen las ART, como recién decíamos. Bueno, otra de las preguntas que se plantean en la revista Gestión de Consorcios consiste en que es evidente de un modo u otro el cumplimiento de esta disposición, que la misma impactará en las expensas. Por supuesto, las expensas. No solo por el honorario del profesional, sino por las mejoras. Se deberán introducir en muchos casos para que el edificio pueda ser certificado. En contrapartida, ¿cuáles son los beneficios para los consorcistas y los administradores en este tipo de condiciones? El ingeniero Morini al respecto comenta que se podría decir que los beneficios son más bien ocultos: prevenir la integridad física y la salud de quienes permanecen en el edificio, ahorrando los costos derivados de un accidente. Como beneficio directo, en cambio, con la certificación de edificio seguro, se podrán lograr mejoras y reducción, en muchos casos, en las primas de la ART, de los seguros contra incendio, de responsabilidad civil, entre otros. Al respecto, el ingeniero Ostuni comenta que al administrador y a los propietarios, la información que releva el ingeniero será de gran utilidad, ya que refleja la opinión y evaluación de un profesional independiente, formado y entrenado para detectar aquellas condiciones de inseguridad que pueden poner en riesgo la salud y la vida de las personas en el edificio. Bien, bueno, hemos hecho, como una sucinta síntesis respecto de estas normas de seguridad que son importantes en cuanto a su cumplimiento y que están en vigencia, y que en muchos casos están relacionadas con esto que les comentábamos al principio del programa, que tienen que ver nada más y nada menos que prevenir situaciones de emergencia, situaciones lamentables que tienen un correlato en cuanto a el procedimiento a seguir en cada caso. Probablemente uno no podrá evitar un accidente, podrán no evitar un una emergencia, pero sí lo que podrá hacer es, digamos, estar educado, estar informado y estar aleccionado de qué hacer en caso de una emergencia. Hacemos un pequeño corte y nos vamos a meter en la segunda parte del programa en la en el tema de las asambleas. De todas maneras, le comentamos a la gente que nos puede llamar, ¿a qué teléfono? Al 43 72 28 41 o 43 72 30 61. Ahí está. Y si no, pueden entrar a la página de la radio, am1010ondalatina.com.ar, escuchar en vivo, nos pueden ver. Y si no, pueden entrar, si es que se perdieron el programa, porque están trabajando, por lo que fuere, pueden entrar a nuestra página, que es www.consorciostv.com.ar. Ahí entra a los programas, este último programa y los programas anteriores, y puede volver a escucharnos, y si quiere sugerir alguna nota en particular, algún tema en particular, puede hacerlo con muchísimo gusto. Hacemos un pequeño corte y nos metemos de lleno en el tema de las asambleas. Les comentábamos la importancia de poder ir conociendo algunos temas relacionados con la participación de la gente en las asambleas, y en ese sentido lo primero que es importante puntualizar son quienes pueden participar en la asamblea. Digo esto porque, bueno, hoy está vigente el tema del libro de registro de firmas, con lo cual hay en algún punto alguna limitación en que no se revoleen, como se dice habitualmente, los poderes. Habitualmente durante muchos años solía pasar que algunos copropietarios bajaban con dos, tres poderes, donde uno no podía certificar si la firma era de quién, si era realmente un copropietario, si vivía, si era un inquilino, a nombre de quién estaba la propiedad. Bueno, en este sentido me parece que estamos mucho más organizados, tanto los administradores como el propio consorcio, en el sentido de que la titularización de la unidad respectiva esté realmente a nombre de quien corresponde, y en ese sentido surgen muchas veces las situaciones donde en la asamblea suelen bajar o pretender participar en las asambleas distintas personas que tienen como distintos unos son inquilinos, otros son propietarios, otro es el familiar, otro es el esposo. Bueno, vamos a ir contando un poco, de acuerdo al estado de cada uno, en qué caso y quiénes pueden participar con estos otorgamientos de poderes. Y el primero, digamos, que muchas veces suele surgir como relevante, es el propio inquilino, donde en algún punto me parece que merece hacer la siguiente consideración. Más allá de que uno pueda tener, digamos, el respeto debido por el inquilino que está ocupando esa propiedad, es evidente que hay intereses diferentes entre el propietario y el inquilino. Probablemente el inquilino pretenda pagar la menor cantidad de expensas posibles porque de repente su paso por esa unidad será breve. En cambio, el copropietario puede tener, digamos, la idea de que su propiedad sea valorizada a través de distintas inversiones que se pueden hacer en sectores comunes, llámese hall de entrada, llámese frente del edificio, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, probablemente el inquilino no siempre, o dicho de otra manera, en muy pocos casos va a poder representar, a su propietario como si fuera el propio, en el sentido de defender los propios intereses. Pero bueno, vamos a contarles un poquitito a la gente si puede participar el inquilino o no en las asambleas. Bueno, los ocupantes o inquilinos no pueden participar ni votar en las asambleas en sus condiciones de tales. Es decir, teniendo en cuenta que los propietarios de las unidades pueden hacerse representar en las asambleas mediante apoderados, el inquilino podría participar con un poder del propietario, pero la experiencia ha demostrado que entre el inquilino y el propietario, y muchas veces no consiste en que el mismo, el inquilino, sea un titular de dominio, y no existen generalmente intereses coincidentes. Es un poco lo que referíamos recién, son intereses diferentes, ¿no? muy frecuentemente, el valor del canon de locativo, es decir, del alquiler, se encuentra integrado por una suma que es aunada por el inquilino y otra que es equivalente a las expensas comunes de la unidad. Bueno, esto de expensas comunes y expensas extraordinarias, me parece que una vez más vale la pena poder puntualizar que no hay expensas comunes y expensas extraordinarias. Todas son expensas comunes. Lo que puede haber son recaudaciones extraordinarias y en ese sentido, tanto inquilino como copropietario deberán sentarse previamente, sería lo correcto, a firmar el contrato de locación, a ver qué gastos extraordinarios va a pagar el inquilino y qué gastos extraordinarios va a pagar el propietario. Digo esto porque suele suceder, digamos, que una vez, en curso el contrato de locación, suelen aparecer estas discusiones entre propietarios e inquilinos y que muchas veces son los propios inquilinos los que le vuelcan esta inquietud al propio administrador diciéndole, a ver, administrador, dígame, ¿esto lo tengo que pagar yo o lo tiene que pagar el propietario? Bueno, ahí los administradores no debemos meternos en esa situación y directamente la situación de las expensas la tiene que arreglar el propietario con el inquilino. El responsable de las expensas frente al consorcio es el propietario, no el inquilino. Si después el inquilino hizo un pacto, digamos, locativo con el propietario de que se va a hacer cargo de las expensas, es un problema del propietario o del inquilino. Frente al consorcio, frente al administrador, hay un único responsable para el pago de expensas que se llama propietario. ¿Puede participar en las asambleas el propietario moroso? Bueno, esto es algo que también suele dar materias de discusión. Vamos a ir viendo algunas situaciones particulares, pero esto es algo que muchas veces, digamos, causa irritabilidad en los copropietarios, donde muchas veces deudores consuetudinarios que se atrasan en dos expensas, pagan una, deben tres, se ponen al día, a los dos meses vuelven a deber, etcétera, etcétera, más allá de las situaciones particulares que puedan tener, muchas veces los copropietarios, y en algún caso con justa razón, dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a tener en cuenta tu opinión y tu participación en la asamblea si no pagás o si pagás mal? ¿Qué resolución vas a poder tomar vos, ajustada, digamos, a cierta coherencia o a cierta disposición de poder pagar, si después no vas a poder pagarlo o no vas a querer pagarlo? Con lo cual, suele pasar que el tema de los morosos es un tema, digamos, de dolor de cabeza en cuanto a la participación en la asamblea. Ahora, lo que nosotros estamos evaluando, independientemente de este juicio subjetivo, es si puede participar en la asamblea o no, qué debe hacer el administrador en este caso, y bueno, estos son algunos conceptos que les podemos dar. Bueno, algunos pocos reglamentos de copropiedad son los que establecen una expresa limitación del derecho del propietario moroso respecto de su actuación en las asambleas de copropietarios, pero algunos le impiden concurrir. Otros posibilitan, en cambio, la asistencia, pero le vedan la posibilidad de tener voz y voto en las deliberaciones, y algunos solamente se limitan a prohibirle únicamente el derecho de votar. Bueno, ahí lo que tiene que hacer en cada caso el copropietario es, aquel copropietario, digamos, que pueda tener dudas si el moroso puede participar o no, tiene que leer el reglamento de copropiedad. En general, los reglamentos de copropiedad no lo dicen, pero en algunos sí lo dicen, y específicamente pueden decir, digamos, específicamente que tal vez no tiene voto, pero sí puede participar. En otros casos dice, bueno, puede participar, pero con alguna limitación. Por ejemplo, si debe un solo mes. ¿Qué pasa si debe 8 meses? ¿Si está en juicio o no? Bueno, en todos los casos deben regirse por lo que dice el reglamento de copropiedad. Y en otros casos, más allá de la irritabilidad que muchas veces pueda dar al resto de los vecinos, que un copropietario moroso o que pueda estar en situación judicial participar en la asamblea, si el reglamento de copropiedad no dice nada al respecto y si realmente la decisión y el voto que pueda tomar ese vecino deudor moroso no es relevante, no me parece nada inadecuado que se lo pueda dejar participar. Digamos, porque de última su voto no va a modificar sustancialmente alguna decisión que se pueda tomar, pero sí en todos los casos, como para evitar digamos, discusiones y para evitar planteos legales, ajustarse a lo que dice el reglamento de copropiedad. De todos modos, teniendo en cuenta lo que dijiste anteriormente, Jorge, si la cláusula reglamentaria existe, mientras no haya sido invalidada por un tribunal, resultará plenamente aplicable, ¿sí? En caso de que figurase esto en el reglamento de copropiedad. Entonces, consideramos que podría establecerse esa clase de prohibiciones mediante la decisión de una asamblea de copropietarios. Claro, es lo que les decía recién. No debe perderse de vista que en realidad, en ese sentido, la asamblea de copropietarios es soberana. Esto no quiere decir que sea soberana para cualquier cosa, pero sí es soberana, por ejemplo, para determinar en este caso si puede participar o no un moroso, un deudor moroso, un vecino moroso. Yo entiendo, y en general los consejos de las propiedades son así, si el reglamento cooperativo no dice nada, que sea la propia asamblea la que decide si ese vecino puede participar o no en la asamblea respectiva. El criterio prevaleciente, un poco lo que decíamos recién, es que no mediando una limitación expresa en el reglamento de copropiedad, el propietario que se encuentra en mora en el pago de las expensas puede participar de las deliberaciones de asamblea de copropietarios y votar en ellas. Y en ese sentido, hay alguna jurisprudencia al respecto que a lo mejor está bueno que podamos aportar al respecto. El derecho de deliberar y votar en las asambleas es inherente a la calidad de miembro del consorcio de copropietarios y no debe ser restringido directa ni indirectamente. Esto es un fallo dictaminado por la Cámara Civil de la Sala D. Tenemos otro fallo. El incumplimiento en el pago de las expensas no puede acarrear la caducidad del derecho a voto de los consorcistas morosos, ya que por tratarse de una sanción civil, en su sentido más amplio, requiere una expresa previsión legal, en virtud del principio de la libertad consagrado por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Bien. Este también es un fallo de la Sala de la Cámara Civil. Importante resaltar esto, donde en ambos casos lo que está determinando el fallo judicial es que si no existe una prohibición expresa en el reglamento de copropiedad, no puede negarse la participación de ese inquilino moroso. Sí, que prevalece ante todo el derecho de la libertad de expresión y de la participación, sí, que establece, basándose en el artículo 19 de la Constitución Nacional, en el caso de la segunda jurisprudencia. Interesante. Nos pregunta Eduardo de Villa Crespo, dice, ¿cómo se puede impugnar alguna resolución de la Asamblea? Bien, acá lo primero que tenemos que determinar es, digamos, si es que es válida la impugnación, si corresponde la impugnación de la Asamblea. Si se trató, por ejemplo, en Asamblea algo que no estaba en el orden del día, es susceptible de impugnación. Si se resolvió sin el quórum suficiente, es susceptible de impugnación. Si se resolvió en contra de los intereses particulares de algún copropietario en particular, sin haber, digamos, tenido el consentimiento especial de este copropietario para tocar ese tema, o bien que haya alguna resolución que se tome en asamblea que esté contradiciendo normativas expresas, pueden ser susceptibles de impugnación. Y en este sentido, lo que nosotros siempre aconsejamos a los copropietarios es que hagan la consulta legal pertinente para ver si es impugnable o no una resolución de la asamblea. ¿Cómo se puede impugnar? Seguramente los profesionales en la materia le van a dar precisión en esto, pero entiendo que a través de una carta documento donde se intime al administrador del consorcio a, digamos, retractarse en esa resolución que hubo y eventualmente o tratarla en otra asamblea, o bien, si no se han cumplido determinados requisitos, o bien no cumplir con esa resolución que entiende el copropietario es susceptible de impugnación y ha sido mal resuelta en asamblea. En todos los casos, siempre es conveniente algún profesional, algún abogado más específicamente, especialista en propiedad horizontal, que pueda encomendarle esta función de cómo impugnar una resolución de asamblea. Otro de los temas importantes como para consensuar y tratar en asamblea es respecto de las representaciones. ¿cómo pueden ser representados los copropietarios en las asambleas? Y respecto de poder de esto, lo importante es la carta poder que habitualmente se da en una asamblea. Y lo primero que surge como importante es, primero, ver qué es lo que dice el reglamento de copropiedad. Siempre ir al reglamento de copropiedad, y en este sentido me animaría a decir que el 99,99% de los edificios, de los reglamentos de copropiedad, especifican cuáles son las condiciones de los poderes que pueden, digamos, entregar un copropietario para que pueda ser representado en asamblea por otra persona. Y en este sentido surge la primera indicación, la primera observación, que es: ¿el poder que da un copropietario para una asamblea sirve para otra asamblea? Si un copropietario ha suscrito una autorización genérica para que determinada persona sea quien lo represente en todas las asambleas de copropietarios que se celebren en el edificio, y su firma se encuentra certificada en la forma reglamentaria impuesta, no existen inconvenientes para que su representante concurra en su nombre una y otra vez en las sucesivas asambleas. De todos modos, entendemos que en el supuesto de que una de las asambleas se convocare para considerar una modificación del reglamento que altere las condiciones de dominio, la autorización general de esas características resultaría insuficiente. Bien, entonces, importante como para poder poner en claro, ¿sirve una carta poder para otra? No. En general, todas las cartas poderes, digamos, que se emiten, sirven específicamente para esa la asamblea, excepto que algún copropietario otorgue un poder general frente a un escribano público donde faculta a una determinada persona a que concurra a todas las asambleas que se digamos que se realicen en determinado consorcio. En ese sentido, el poder amplio que le da es un poder representativo, un poder administrativo, que en general suele suceder, donde de esa manera no hace falta que venga con cada poder a cada asamblea esa persona que va a representar al copropietario. Con ese solo poder, donde se lo faculta para que lo represente en todas las asambleas, otorgado frente a un escribano público, eso tiene validez legal. Lo que no tiene validez legal, o por lo menos que no es aconsejable, es qué pasa con las cartas poderes en blanco, donde a veces suele suceder que el copropietario le dice al encargado: bueno, mira, te dejo el poder, dáselo a alguno de los que vienen. Bueno, vamos a ver los pros y los contras de lo que esto significa, ¿no? Bueno, si bien este artículo establece que no es aconsejable dicha práctica, pero es necesario mencionar, por cuanto es una modalidad que suele emplearse, ¿sí? Resulta una grave irresponsabilidad por parte del firmante entregar una autorización para ser representado sin tener certeza acerca de quién habrá de ser la persona depositaria de su confianza. Está claro que si quien certifica la firma del poderante claro. Uh-huh. Es un escribano público, un funcionario judicial o el administrador, no aceptará que el documento sea suscripto sin su contenido esencial, que es el nombre del representante. Pero puede no ocurrir lo mismo con el tema del banco, quien certificará la autenticidad de la firma sin entrar a analizar el documento en el que ella haya sido insertada. Claro, en este caso es importante resaltar que los reglamentos de copropiedad en general prevén cuáles tienen que ser las condiciones de esa certificación de la firma. El reglamento de copropiedad suele decir el texto que los poderes, la firma que, digamos, que el copropietario tiene que insertar en el poder que otorga, tiene que ser certificada por banco, escribano público, policía o autoridad competente, en algún caso suelen decir. Bueno, en algún punto el registro público de administradores, a través del libro de registro de firmas, da como esta particularidad de que sea el administrador, en este libro rubricado por el registro público de administradores, donde puedan rubricarse esas firmas, con lo cual, digamos, si bien no suple lo que dice el reglamento de copropiedad, pero sí es cierto que por lo menos es una certificación más que puede tener el administrador, a partir de que en el momento en que llega el copropietario a hacerse presente en asamblea, puede cotejar si efectivamente la firma es del copropietario que realmente ha dado el poder y no que es una firma adulterada o trucha, como se dice habitualmente. Vamos a hacer un pequeño corte, Aníbal, y cuando volvemos nos metemos en la última parte del programa, donde vamos a ver, respecto de estos poderes que muchas veces dan los copropietarios a otros vecinos como para que los puedan representar, ¿qué pasa con si hay limitaciones con el número? ¿Se pueden dar 10 poderes, 20 poderes, 1? Bueno, lo vamos a charlar en el bloque que viene. Bueno, hablábamos recién sobre el tema de las limitaciones en cuanto a los reglamentos de copropiedad que prevén a cuántos vecinos, a cuántas unidades puede representar un copropietario. Y en este sentido, lo que trata de limitar razonablemente los reglamentos de copropiedad es que no vaya un copropietario con 25 poderes y termine, manejando a su entender la asamblea y que pueda resolverse únicamente lo que resolvió ese copropietario a través de los poderes que tiene. Con lo cual, es importante resaltar que todos los reglamentos de copropiedad hablan sobre determinadas limitaciones en cuanto al número de copropietarios que pueden representar un vecino. Ahora, ¿qué pasa en aquellos reglamentos que existen donde el número de copropietarios a los cuales pueden representar es muy alto? Le sucedió a un colega donde había un reglamento de copropiedad que preveía que la cantidad de unidades que podía representar un mismo vecino eran 10 unidades, con lo cual a esta asamblea concurrían no más de 5, 6, 7 personas, con lo cual esa persona que bajaba con 10 poderes prácticamente manejaba la asamblea. Bueno, ¿qué hizo en este caso el colega? Razonablemente, de común acuerdo con los otros vecinos, buscaron el consenso en el resto del edificio para modificar el reglamento de copropiedad, donde se le pudiera poner alguna limitación al reglamento de copropiedad una vez modificado, y lo que se hizo en este caso fue modificar el reglamento de copropiedad y determinar que el máximo cantidad de unidades que se pueden dar eran 3, que es lo habitual en casi todos los reglamentos de esa copropiedad. De esa manera se hizo como cierta justicia, si vale el término, en poder hacer un poco más participativo y democrático la votación en asamblea. Quiere decir que en aquellos casos que el reglamento prevea muchas unidades que se puedan representar, se puede convocar una asamblea específicamente con un punto en orden del día que sea modificación de ese punto, y tratado con la mayoría necesaria puede modificarse, de manera que los vecinos no sientan que un solo copropietario puede prácticamente manejar la asamblea. Bueno, otra de las preguntas que surgen son si pueden estar presentes en las asambleas los abogados, contadores o algún otro profesional. Ah, esto suele pasar, ¿eh? Cuando hay cualquier problema la gente dice, yo a la próxima asamblea voy a ir con mi abogado. Puede ser, porque de última termina convirtiéndose en una asamblea de abogados y contadores y de arquitectos. Bueno, ¿y qué problema si el abogado encima es un familiar, ¿no? Si es un familiar, claro, y después empiezan, entonces claro, uno dice, bueno, pero si vos trajiste un abogado, entonces yo también hubiese traído a mi abogado. Entonces termina siendo un debate, entre profesionales en la materia, en desmedro de aquellos vecinos que no entienden de la materia y se sienten como que no pueden opinar porque hay profesionales. Bueno, le contamos a la gente, ¿puede intervenir un abogado, un escribano y demás? ¿De quién depende? Bueno, en principio les dejamos en claro que la asamblea es de copropietarios, un motivo por el cual podría decirse la no admisión de aquellos que no revisten a esta condición. Es decir, que en un principio se podría establecer de que no deben concurrir estos profesionales. Claro, es una decisión que le corresponde a la asamblea. De todas maneras, importante como para determinar esto es, ¿qué pasa cuando un copropietario concurre, vamos a suponer, con un abogado y están los dos presentes en la asamblea? Lo que corresponde es que, en el mejor de los casos, si el copropietario lo decide, es que le dé el poder al abogado el que lo representa es el abogado, pero ahí en ese caso el copropietario puede tener presencia en la asamblea, pero no puede tener voz y voto. Primero porque se están computando dos votos, pero lo que también de alguna manera se trata de evitar es que la asamblea no se prolongue hasta las 6 de la mañana, porque si cada copropietario va con su profesional correspondiente, la asamblea, digamos, pacíficamente le dice, bueno, está bien que se quede su abogado, pero que hable alguno de los dos de ustedes, no los dos, no los tres. Bueno, en ese caso me parece que esas limitaciones corresponden y puede hacerse ese tipo de acuerdo siempre y cuando la asamblea admita la presencia de estos profesionales. Recordemos siempre que es asamblea de copropietarios. Bueno, la presencia de estos profesionales en las asambleas puede tener por objeto brindar un asesoramiento especializado a todos los concurrentes, en cuyo caso no parece razonable impedir la presencia. Bien, pero eso es correcto, vuelvo a la misma situación que planteaba recién, pero siempre y cuando este profesional no vaya a defender ninguna postura particular del copropietario. Si es simplemente un profesional que un vecino dice, bueno, se me ocurrió que para el tratamiento de este tema común a todos los copropietarios, mi amigo, mi cuñado, un profesional que yo conozco, nos va a dar alguna idea como para poder resolver más profesionalmente el tema. Bueno, en ese caso, vale la postura del copropietario y, digamos, en ese caso entiendo que los asambleístas restantes no tendrían problema en que pueda participar un profesional. Estamos hablando, el espíritu de lo que estamos hablando es aquel copropietario que concurre con un profesional para defender, digamos, sus propios intereses. Bueno, en tal caso de mediar alguna oposición a la presencia del profesional, se someterá la cuestión a votación y deberá estarse a lo que decida la mayoría de los presentes. De todos modos, si se aceptara, no tendría ni voz ni voto en la asamblea, a menos que alguno de los copropietarios que lo invitaron al acto de conferencia su representación, con lo cual este último sería el que perdería la posibilidad de participar activamente en razón de la delegación efectiva. Claro, esto es lo que decíamos recién, ¿no? Si participa uno, no participa el otro. Me parece que en principio lo que le tiene que quedar claro a la gente es, si va a representar a algún copropietario, puede estar presente el propietario le da poder al profesional interviniente, el que habla y el que vota y el que participa en la asamblea es el profesional y el copropietario simplemente tendrá acto de presencia. Si el profesional, de forma amistosa viene simplemente a dar alguna opinión profesional en beneficio del resto del consorcio y no en forma particular del copropietario, bienvenido sea. En todos los casos, quien debe determinar la presencia o no de un profesional es la asamblea de copropietarios. ¿Puede impedirse la presencia o la permanencia de un escribano público ante una asamblea? Bien, pregunta interesante, y esto también es muy relevante porque ante situaciones delicadas que muchas veces pueden suscitarse dentro de las asambleas, puede pasar de que algún copropietario diga, bueno, pero vamos a hacer una cosa, un propietario o un grupo de copropietarios puedan decir, bueno, pero vamos a hacer una cosa, como la determinación de este tema es realmente una decisión muy importante, queremos traer a algún escribano público que dé fe y deje asentado en escritura pública el temario de la asamblea, la cantidad de votos que hubo, quién era el presidente, cómo fue el desarrollo de la asamblea, la votación, las mayorías, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido, por supuesto que en todos los casos, alguien como un escribano que pueda dar fe pública de eso, obviamente que es sumamente interesante, pero también en algún punto lo que tenemos que poner en claro es si puede estar un escribano presente en asamblea o no. En determinadas circunstancias, la presencia del escribano público en la asamblea de copropietarios resulta indispensable. Cuando no existe el libro de actas o el tenedor del mismo, se niega a entregarlo para la celebración de la asamblea. También cuando se somete a decisión una modificación del reglamento de copropiedad que hará necesaria su posterior inscripción en el registro de la propiedad del inmueble, estas son situaciones en las que se necesita la presencia de un escribano público. Claro, en este caso lo que puntualizamos es que, digamos, el interés de la presencia de un escribano público está relacionado con un interés común de todo el consorcio de, supongamos, en caso de que el administrador saliente no entregue el libro de actas por cualquier situación a la celebración de la asamblea, por supuesto que siempre es conveniente que esto esté inscripto en un acta, digamos, que haga un escribano público. Vamos a ver qué pasa en el caso de un escribano público que quiera llevar algún copropietario en particular, digamos, respecto de cuidar su propio interés. Bueno, siguiendo este ritmo, lo cierto es que la actividad del escribano en una asamblea de copropietarios uh-huh. es absolutamente pasiva, ni participa del debate, ni opina, ni asesora, por lo cual, en verdad, carece de toda racionalidad oponerse a la presencia del mismo en dicha asamblea. Claro, lo que suele suceder es que, digamos, el resto de los copropietarios, el temor de determinados copropietarios o de algunos administradores muchas veces en esa situación, es que quede asentado por escritura pública algo que fue mal resuelto o algo que fue irresuelto o algo que no se ajustaba, digamos, a las pautas normales que debe tener el desarrollo de cualquier asamblea. En ese sentido, si bien es cierto que el escribano público puede no participar, no votar y demás, pero la sola presencia de un escribano público que esté redactando un acta respecto de lo que está pasando, también entiendo debe ser resolución de la propia asamblea de copropietarios. Quiere decir que si los vecinos, por mayoría, deciden que no esté presente ningún escribano público, entiendo que es una resolución soberana que la asamblea puede tomar. Si la asamblea, por el contrario, resuelve de que no hay problema y que pueda participar en la asamblea, podrá participar. Volvemos al punto anterior, donde decíamos que la determinación de profesionales en la asamblea es una propia decisión soberana de la asamblea. Diferente es si es que se le da algún poder a algún profesional en particular. En el caso del escribano, como para desarrollar su función de escribano público, entiendo que es diferente al resto de los profesionales, porque en ese caso no es que va a asesorar algún problema en común, simplemente lo que va a hacer es tomar debida nota y poder plasmar en una escritura pública el debate y el desarrollo de esa asamblea. Sí, debemos destacar que el funcionario es un escribano, que el escribano es un funcionario depositario de la fe pública, a quien la ley le otorga expresas facultades para redactar actas cuando es requerida su intervención. Por lo que consideramos que a su respecto la Asamblea no posee el mismo nivel de discrecionalidad para impedir su ingreso y presencia como podría hacerlo con otro tipo de profesionales. Cada caso en particular es diferente, de ahí, digamos, en el sustento que nosotros siempre hacemos y decimos, en el sentido que nosotros estamos dando pautas generales, en general, de este tipo de situaciones, y que en todos los casos, ante cualquier situación, deberá contarse con la opinión profesionalizada en la materia de algún abogado. Bueno, con esto pretendimos darle de alguna manera alguna mirada, alguna reflexión a estas situaciones que muchas veces se suscitan en las asambleas de consorcio. Si te parece, Carolina, para cerrar en estos dos minutos, vamos a comentar, digamos, una noticia que nos parece que es atinente y que está relacionada con los consorcios. Bueno, hacemos referencia al tema de la basura, sí, que ya lo fuimos tratando uh-huh. en programas anteriores. El gobierno de la ciudad llamó a licitación por su contrato más costoso, titula el diario Tiempo Argentino, que sería La Basura. Claro, esto sería por un plazo de 10 años y las firmas que la ganen a la licitación tendrán total exclusividad en sus zonas. Habrá contenedores para mantener despejadas las calles y veredas, y en algunos barrios la recolección será dos veces al día. Bien, en cuanto a la capacidad, estamos hablando de 6.930 contenedores especiales de 3.200 litros de capacidad y que pondrá la ciudad a disposición del nuevo servicio de recolección de residuos urbanos. Se hará una prueba piloto en Rivadavia y Acoite, se presentarán los modelos de contenedores soterrados para los residuos. Bueno, el ejido porteño será dividido en 7 zonas, pero la privatización alcanzará a 6. La restante, que corresponde a la comuna 8, seguirá a cargo del Estado. Bueno, le vamos a ir contando a la gente a medida que vaya avanzando el tema de esta licitación pública, que entiendo que será adjudicada a la brevedad, y en este sentido me parece que es importante, como para poder ir sembrando conciencia en los consorcios respecto de la importancia de la separación de la basura. Ya en varios consorcios, digamos, por lo menos en determinadas zonas, hacen hincapié y hacen eje en esta importancia de poder separar la basura, por un lado lo que tiene que ver con lo reciclable, cartones, vidrios, etcétera, y por otro lado lo que son residuos orgánicos. Así que bueno, queríamos dar esta información, seguramente terminará afectando en el buen sentido de las palabras a los consorcios, de manera que iremos avisándolos al respecto, digamos, de esta licitación una vez que la misma sea adjudicada a la licenciataria correspondiente. Nos contaba nuestro amigo Joe que en la zona de la costa, sí, en San Bernardo más específicamente, uh-huh, ellos en el consorcio donde él tiene una propiedad tuvieron que comprar los vecinos estos contenedores. Porque la provincia no los entregaba. Exactamente. Bueno, se nos fue el programa, ¿eh? Muchísimas gracias por haber escuchado nuestro programa. Le mandamos un abrazo a nuestro querido oyente y si Dios quiere nos encontramos el próximo jueves a la misma hora y por el mismo 16 horas dial en nuestro querido programa que hemos determinado en llamar Sin Expensas. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves si Dios quiere. Buen fin de semana para todos.